Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, su programa de los días viernes sonando en el 107.7 FM en la comuna de Concepción y alrededores, donde llegue la señal de la radio Voz de la Mujer, ubicada aquí en Barrio Norte, en el corazón de Concepción, en el Cerro La Pólvora. Bueno, siempre es un gusto saludarles como cada día viernes, iniciando este programa un poco más tarde esta vez, pero vamos a partir al tiro, así que saludo como siempre al Gamaliel, que está acá en el estudio. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. Estaba ahí sonando como... ¿En voz de catedral? Sí, como predicando, le bajé el efecto, no sé por qué estaba tan alto. Wow, estás tirando un pequeño augurio. No sé, pero... Casualidades. Casualidades, y alguien que mete mano en la mesa. Pues bien, me gustaría contarle a todos nuestros vecinos y vecinas que me encuentro muy, muy a gusto, muy feliz de estar acá nuevamente junto a Jano, acompañándoles como es de costumbre este día viernes 22 de enero del año 2016. Un día bastante soleado, bastante caluroso acá en la ciudad de Concepción. Seguramente todas las personas que están en esta ciudad ya lo habrán notado. Un sol que en vez de debilitarnos nos anima a seguir en esta labor de comunicación popular, y para esto es que hemos preparado una interesante pauta noticiosa que revisar el día de hoy, viernes 22 de enero. Así que sin más preámbulos les presento más un poco. ¿Cómo qué cosa más o menos? Los temas que vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la ley de pesca, lo que está ocurriendo en relación a la presentación de la moción de anulación de la ley de pesca, esta ley corrupta que fue originada gracias al cohecho y a la malversación de plata relativas a coimas a los parlamentarios de este país. También vamos a estar vamos a tener la oportunidad de poder comentar acerca de la demolición de viviendas sociales en la comuna de Coronel, estas viviendas sociales que fueron construidas durante el mejor gobierno de la historia, como fue irónicamente, como se autodenominó el gobierno de Sebastián Piñera. Así que vamos a estar comentando en relación a cómo finalmente se va a estar desperdiciando estas grandes cantidades de dinero debido a construcciones de baja calidad. También vamos a poder comentar un poco acerca de las listas de donaciones de SQM a partidos políticos y a campañas. También vamos a estar comentando acerca de la carta de Soledad Alvear en contra del proyecto de aborto. En nuestro segundo bloque informativo también vamos a estar comentando acerca de un nuevo asalto del capitalismo neoliberal en contra del territorio mapuche, de cómo una empresa noruega pretende instalar una central hidroeléctrica en tierras mapuches, y también toda la resistencia que este proyecto está generando en las propias comunidades. Ya, pues. Eso entre otras cosas, ¿no? Así es, Jano, entre otras cosas. Temas emergentes que vayan ahí surgiendo en el conversar, en el devenir de esta... En el devenir histórico. Así es, Jano. Ya, mira, nos vamos con una canción entonces. Escuchamos a Pedro Aznar con Quebrado en su versión en vivo, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Pasa, que pasa y sacrificio como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, de esta máscara y un chico asustado, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber. Ya pues escuchamos la versión Quebrado de Pedro Aznar en su Quebrado Vivo, el disco que le da el nombre. Un concierto bien bueno, que se puede... De hecho está entero en YouTube si lo busca, Quebrado Vivo. Bueno, saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento en el 107.7 FM en la comuna de Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. A la gente que está escuchando nuestra señal online en www.radiovozdelamujer.caster.fm. Y en este momento... No sé si estaremos conectados a la Radio Villa Francia, creo que están con algunas dificultades técnicas, además están en su proceso de las colonias populares, el trabajo con los niños que estaban hoy día en la radio, así que seguramente están ocupados en eso. De todas formas le enviamos un saludo afectuoso a toda la gente que hace ese gran labor y ese gran proyecto que es mantener una radio en pie. Después le enviamos la grabación de este programa para que lo retransmitan o que se sumen después cuando puedan, cuando tengan tiempo. De todas formas, usted puede comentar este programa con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribir a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151, el 041-252-2151, para dejar un mensaje, pedir una canción, lo que usted estime conveniente. Entonces, Gamaliel, tenemos hartas cosas de las que hablar, ¿por dónde partir? Partamos por el tema de la pesca, Pojano. La noticia quizás más importante que hemos tenido en las últimas semanas, los últimos días de este intenso mes de enero, un mes en donde ya se han sabido más de las renuncias de este gobierno en términos de los propios proyectos de ley que ya tenía. Una semana en donde ya se sabe que la nueva legislación laboral que tanto habían cacareado se pospone una vez más, en parte y debido a la presión del Partido de la Democracia Cristiana. Pero no enfocándonos tanto en aquello, ya tendremos tiempo más adelante para comentar esa nueva derrota. Tenemos que conversar acerca de la propuesta de anulación de la ley de pesca. En esta semana, Daniel Núñez, el diputado del PC, ha presentado una propuesta tendiente a la anulación de la ley de pesca. Esta propuesta ha surgido de los diversos procesos de movilización que han sido llevados a lo largo y ancho de este país en relación a cómo se están ejerciendo la resistencia. Tanto movimientos de pescadores, sindicatos de pescadores, federaciones de pesca artesanal, diversos movimientos sociales en relación a defender el mar como un espacio de recursos para ser colocados al servicio del pueblo de Chile. Y finalmente es que se propone esta propuesta, valga la redundancia, de anulación de esta ley de pesca, la cual es sorprendentemente aceptada por parte de la testera de la Cámara de Diputados. Esta aceptación de esta propuesta claramente nos plantea un escenario bastante bastante intenso para los próximos meses, finalmente en cómo se va a ir debatiendo sobre cómo se van a realizar los mecanismos legislativos para poder, si no es anular esta ley, poder tratar de cambiarla sustancialmente. Mira, hay hartas cosas. Dime, Jano. No, que está hablando. Bueno, ha sido noticia este tema del trámite para anular la ley de pesca, presentado por diputados del Partido Comunista. Que yo encuentro que es un proceso bien interesante en el sentido de generar precedente para anular una ley a través de un trámite parlamentario. Aunque no es parlamentario el término correcto, pero no vamos a entrar en esos debates. Anular una ley así como se anula un contrato, como antiguamente se anulaban los matrimonios, es hacer como que nunca hubiese existido. Lo que, más allá de la ley de pesca en particular, abriría que lo que realmente le tiene miedo la gente de los poderosos. Uh-huh. Abriría como una especie de caja de Pandora. Claro, no quería usar una analogía tan cliché, pero igual. Bien al caso, sí, pues que se podrían empezar a revisar muchas leyes que tienen ilegitimidad de origen, que son varias. En este caso se cuestiona la legitimidad de origen de la ley de pesca por casos comprobados de cohecho de grupo de interés, como el caso, bueno, el más conocido, el caso de Corpesca con el diputado, o sea, perdón, con el diputado, ¿cómo? Se me va el nombre. Que fue Zaforado hace poco. ¿El senador Orpiz? El senador Orpiz. Sí, no, es bastante burdo, ¿qué? Al menos en el caso de ese personaje. Y asumiendo que Corpesca tampoco es de los grupos más grandes, es lo que se ha sabido. Entonces, en este debate de la legitimidad o no que pueda tener la ley, se está presentando un proyecto para anularla, que ahora pasó a comisión de constitución, se está discutiendo, es muy probable que no pase de ahí, pero el gobierno presentó una nueva ley, o se va a presentar una nueva ley que va a reemplazar a esta ley de pesca, y eso puede dar para largo y vamos a ver cómo va a salir. Por mientras, en medio de todo este debate, los pescadores artesanales, que son los principales afectados por esta ley, igual tienen una opinión. En este sentido, y agradecemos a Felipe Valenzuela, conversamos con Cosme. Tú tienes, se me va el nombre. Sí, Jano. Conversamos con, en realidad, Felipe de Soto. Pudo conversar Valenzuela con, en este caso. Ah, Felipe Valenzuela. El otro Felipe. Ah, muy bien. Muchos saludos para los dos Felipe. Para los Felipes. De nuestro medio amigo periódico Resumen. Estuvieron conversando con Cosme Caracciolo, quien es presidente del Consejo de Defensa de la Pesca Artesanal. Ya, pues. Entonces vamos a partir escuchando la primera de una par de cuñas que existen al respecto. En el sentido de, bueno, le preguntamos, ellos están en una posición derechamente de desobedecer la ley. Están llamando a desobedecerla. Entonces le preguntamos, ¿por qué hay que desobedecer la ley de pesca? Pasemos a escucharla. A ver, la mayoría de los pescadores artesanales que se han declarado por el día dentro de lo que me incluyo, somos los pescadores artesanales que tenemos cero cuota de pesca y que estamos preocupados de los recursos pesqueros. Y creo que los que no se declaran por el día es un grupo de dueños de embarcaciones, sobre todo de la otra región, que tienen inversiones, muchos de ellos con dinero que le han pasado a la industria pesquera, los palos blancos que llamamos nosotros, de más de 200, 300 millones de pesos, y se dicen pescadores artesanales. Ellos son los que nos están pronunciando en estos momentos, pero los pescadores artesanales, el 100% de los pescadores artesanales que no tienen embarcación, se declararon y nos estamos declarando en rebeldía. Eso significa no obedecer la ley los diputados y senadores, porque nosotros consideramos que es gente inteligente que fue elegida para legislar en beneficio del país y que también fueron elegidos como diputados para preservar la especie de Estados Unidos, como son los peces. Ya. Cuando uno mira estas dos cuestiones, primero ellos legislaron, y todo el mundo sabe, a cuatro grupos económicos o siete familias y un grupo de dueños de embarcaciones artesanales. Dejaron afuera a la mayoría y legislaron en contra de los intereses del país. La segunda cuestión es que ellos tienen que legislar para preservar la especie en estado silvestre, como son los peces. Y le hemos dado cuenta en los pocos que han aplicado de la ley Tonqueira, que la mayoría de los peces o las pesquerías están entrando en colapso, o sea, están colapsando igual debido a la fuerte actividad industrial. Y por último, lo más grave de todo, creo yo, que ahora está demostrado en tribunales de que a algunos parlamentarios, los empresarios pesqueros, le pagaron dinero para que votaran a favor de la ley Longueira, o sea, el beneficio de los intereses de la industria. Sí. Por lo que se justifica el cohecho. Por lo tanto, nosotros los pescadores artesanales les hemos perdido el respeto y no podemos obedecer leyes de gente que primero ha demostrado su ignorancia en el sistema pesquero y segundo son corruptos. Por lo tanto, las leyes que ellos dicten a nosotros no importan un carajo. Nosotros vamos a seguir pescando, desobedeciendo la legislación que estos sinvergüenza e ignorantes están haciendo. No podemos hacer caso a leyes dictadas por gente que está en esa categoría. Ignorante y poco menos que delincuente, porque acá han delinquido, se ha probado el caso de Norte, que es la punta del iceberg. ¿A cuántos más le pagaron? A Sanchino, a la Walker, a la diputada Clemita Pacheco, de la región, les pagó la empresa, les pagaron la empresa por su voto favorable. Acuérdate que la diputada Clemita Pacheco, de la región, por ejemplo, votó para que se mantenga la recta de arrastre. Claro. La senadora Isabel Allende también aprobó la ley Longueira, le pagó la empresa pesquera a ella o no, que lo diga ella. Recibió una cantidad importante de millones de pesos para su campaña. ¿Cuánto de eso viene de la industria pesquera? Y si ellos vienen a decir que esos decidieron su votación, son unos mentirosos. Porque la prueba está que la ley es un borde. Los peces están siendo arrasados por la industria pesquera y los pescadores artesanales están muriendo de hambre en el país. Por lo tanto, nosotros no declaramos en rebeldía, no vamos a obedecer leyes dictadas por corruptos. Básicamente eso, declararse en rebeldía y no obedecer leyes dictadas por corruptos. ¿Qué te parece, Gama? Bueno, finalmente, creo que de nuevo estoy hablando como en tono de catedral, Jano. Pero un poco refiriéndome a lo que podía contarnos Cosme Caracciolo en esta cuña que fue obtenida por Felipe Valenzuela. Claramente esta es una actividad, es una acción que viene a reivindicar la dignidad que podemos encontrar en la clase trabajadora de este país. Es finalmente lo que es correcto hacer en este momento, en un momento en el cual se está desvelando el velo de corrupción con el cual muchas veces se trataban de hacer pasar leyes que tienen un origen totalmente viciado, un origen corrupto, en donde ya se está comprobado, en este caso no estamos dando opinión, es algo comprobado. Así es, Jano. Y reconocido incluso, el mismo senador Orpi lo reconoció el cohecho. Entonces no estamos hablando palabras en el aire. Así es, de hecho tenemos claramente el desafuero del senador ex, bueno, ya no está militando el lado, pero la verdad es que ya sí, da lo mismo. Renunció un día antes que lo desaforaran para no afectar la imagen del partido. La imagen pública. Pero o lo que queda de imagen. No creo que le quede mucha imagen pública. Yo creo que a estas alturas lo único que le interesa lo voy a salpicar porquería para todos lados. Pero finalmente tenemos el desafuero del senador, ex senador de la UDI, Jaime Orpi, por las fundadas presunciones de cohecho, de lavado de dinero, por fraude al fisco, por delitos tributarios, teniendo en consideración que el cohecho se cometió, y esto en palabras de la propia fiscal del caso, Jimena Chong, quien en determinados comunicados ha señalado que este cohecho se cometió entre el año 2009 y el 2013 y queda materializado a través de dos visitas de Jaime Orpiz a las dependencias de la Corpesca para reunirse con el subgerente general Francisco Mujica. Esta acusación de cohecho también se funda en que la solicitud de dinero a través fue hecha a través de boletas ideológicamente falsas, trianguladas a través de una fundación que es de propiedad del propio que es de propiedad de Jaime Orpiz, una fundación que tiene la cubierta un poco de trabajar con personas en rehabilitación por drogodependencia y alcoholismo, a través de la cual se triangularon a través de boletas ideológicamente falsas un monto de cerca de 264 millones de pesos. A través de esta corporación se pudo señalar de que este intercambio de dinero materializó el cohecho a través de la ejecución de acciones que favorecieron de forma importante a Corpesca a través de la información cruzada de los diversos estados de avance de la legislación. Oye, Gama, de cómo se está llevando el debate desde el Congreso hacia las dependencias de Corpesca. Dime, Jano. Logramos hacer un contacto con una integrante importante del equipo que hace tiempo no podía estar con nosotros, que está media enferma, así que estamos con un contacto desde internet, desde su casa, pero creo que igual puede participar, ¿o no? ¿Pudiste escuchar algo de la cuña? Angel, ¿cómo estás de partida? Bien, digamos que bien, para que vamos a entrar en detalles. Sí, la escuché. En la medida de lo posible, como diría. Claro, sí lo escuché y creo que es bastante alentador la cuña que escuchamos, po. Creo que ese llamado a no respetar la ley debería hacerse transversal, porque si sabemos que los legisladores de este país son una manga de corruptos, ¿por qué deberíamos nosotros respetar las leyes que una manga de corruptos redacta? Y bueno, mentira, no la redacta, a veces ni siquiera las leen, ellos mismos lo reconocen, tienen asesores, un séquito de asesores para poder hacer ese trabajo, entonces no trabajan, son corruptos, mienten descaradamente, realizan todo este tipo de arreglina, entonces cuando el dirigente llama a no respetar la ley, suena como lo más lógico y no suena para nada extremo o para nada radical. En estas condiciones en las que nos encontramos hoy, es lo mínimo que se puede hacer. Estamos frente a lo mínimo. Antes, hace un tiempo atrás, cuando Chile se creía uno de los países con menos corrupción de Latinoamérica y miraba con muy malos ojos a Argentina, México, y creíamos que éramos pero el ejemplo de probidad, y crear leyes como la de transparencia, claro, podía ser un poco radical ya para no respetar la ley, pero hoy día cuando ya se sabe y se conoce públicamente y por todos los integrantes de la población de este país, la realidad en la que estamos, el cómo son las prácticas de estos pseudo legisladores, creo que este llamado es el mínimo. Bueno, más que un llamado, ellos ya... Ah, bueno, sí, lo están ejecutando. Lo están ejecutando, sí. Claro, pero ellos además no yo lo veo como un llamado para el resto de la población también. Ellos lo ejecutan, ellos lo pueden llevar a cabo. Yo creo que es un llamado para el resto de la población para que realice la misma acción en sus distintos espacios. Ya, pues mira. A mí me gustaría poder comentar algo que dijo Angel en relación a finalmente cómo se van redactando estas leyes, porque finalmente, dentro de la investigación que es llevada a cabo por parte de la Fiscalía, se pudo comprobar de que muchas veces la propia Corpesca le facilitaba apuntes y redactaba las minutas que debía leer, a través de las cuales debía informarse el senador Orpiz. Entonces estamos hablando de que este grado de colusión entre el empresariado y los políticos corruptos de todo el espectro político, en realidad, han llegado a un nivel escandaloso de que ya finalmente a los empresarios están legislando a través de estos parlamentarios títeres. Mira, obviamente llamar a no respetar la ley no es algo menor. Así que le preguntamos, bueno, Felipe, a quien le mandamos saludos, ¿cómo ha reaccionado la institucionalidad respecto a este llamado? Así que pasemos a escuchar eso a continuación. No, hasta acá la institucionalidad no ha respondido, lo dijo muchos compañeros nuestros, ya están pescando en todo el país, empezó a decir la ley, pero creemos que nos van a tratar de meter peso, pero no importa un carajo, nosotros nos negamos a morir de hambre, nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho siempre y es pescar para vivir, no para enriquecer, para vivir. Y si por eso nos van a meter presos, bueno, esa es la sociedad que hemos ido construyendo con todos estos corruptos. Bueno, acá tenemos nuevamente una declaración relativa a finalmente cómo lo subversivo que puede significar el hecho mismo de llevar tu vida adelante, porque estas personas no están, como bien decía Cosme, no están trabajando para amasar grandes fortunas, ellos están trabajando para sobrevivir, y cuando finalmente tu propia existencia se transforma en algo peligroso para incluso en algo que puede violar la legislación vigente, nos enfrentamos a un momento bastante, bastante extraño en relación a cómo finalmente la legislación atenta en contra de las propias condiciones de vida de cientos de comunidades pesqueras a lo largo de este país. Y de hecho es bastante notorio que a través de esta ley esté en peligro de subsistencia cerca del 90% de los verdaderos pescadores artesanales, porque no hay que olvidar de que también hay muchos palos blancos dentro de el gran mundo de la pesca artesanal. Sí, ahí hay que dejar en claro eso. Hay varios que pescadores artesanales, bien entre comillas, que aparecen de repente y que van a votar a las reuniones sindicales o de agrupaciones de pescadores a favor de instancias como esta. De hecho son pescadores artesanales que de artesanales les queda el nombre solamente, que tienen barcos bastante bien equipados, barcos de gran calado y barcos precisamente que son financiados precisamente por parte de estas empresas que son controladas por las 7 familias. Acá también no solamente podemos hablar de una colusión que hubo entre el empresariado corrupto y los políticos también de la misma naturaleza corrupta, sino que también podemos hablar de cómo finalmente esta colusión se hace extensiva, estos palos blancos que le hacen el juego al empresariado corrupto, de finalmente cómo estas 7 familias no solamente se coluden entre ellas, sino que también tienen el interés de poder generar alianzas con estos palos blancos Mira, infiltrados dentro de la pesca artesanal. Igual hay que diferenciar en esto de la pesca industrial, de la industria de la pesca, a los trabajadores de la pesca industrial, que son dos cosas distintas. Porque los trabajadores de la pesca industrial son compañeros de clase que trabajan en una empresa depredadora, lamentablemente. Y los pescadores artesanales también tienen eso bien claro. De hecho, le preguntamos respecto a ver cuál es su mensaje directamente a los trabajadores de la pesca industrial. Así que vamos a partir con eso. O sea, vamos a escuchar eso, un mensaje de Cosme. Tú tienes el apellido, me enredo. Cosme Caracciolo, del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal. Sí. Mira, nosotros, obviamente, estamos planteando que esta nula, esta ley, para discutir. Pero yo quiero decirle a nuestros hermanos pescadores de la flota industrial que siempre que han habido problemas en la pesca industrial, ellos indistintamente llegan a pescar a la pesca artesanal. Para que nuestra actividad se mantenga, la actividad pesquera extractiva, debe ser eliminada la industria, porque la industria es la que provoca el colapso de la pesquería. Así que si ellos están por la anulación de la ley de pesca, bienvenido sea, y bienvenido al sector pesquero artesanal, que siempre lo ha acogido a ellos como pescadores. Nosotros creemos que ellos también tienen derecho, pero no en el sector industrial. El sector industrial debe desaparecer. Y ellos deben venir a trabajar al sector pesquero artesanal como siempre ha sido. Y si los pescadores artesanales no tenemos derecho, ellos también se van a ir para la casa sin ningún derecho, mirando o no. Bueno, la típica discusión o la típica problemática que nos hemos enfrentado históricamente con la pesca artesanal y la pesca industrial. Don Cosme comentaba eso y indicaba que si ellos se van para la casa, los otros, los grandes y los poderosos también se van para la casa. Por lo tanto, es bastante claro al decir que el efecto acumulativo y perjudicial lo pueden vivir los dos, ambos sectores. Bueno, también podemos analizar finalmente cómo podemos ver la existencia de esta solidaridad de clase al interior de estos representantes, tanto de la clase trabajadora, ya sea los verdaderos pescadores artesanales, siempre extendiendo y abriendo las puertas a los trabajadores de la pesca industrial, tratando de acogerlos en la medida de sus capacidades, para poder siempre poder cuidar un reacomodo de estos trabajadores, que finalmente también se encuentran en una coyuntura bastante, bastante delicada. Sabemos que finalmente el empresariado corrupto de este país siempre va a optar por violar constantemente los derechos de los trabajadores, y si tiene que hacer despedir a cientos de miles de trabajadores, lo va a hacer sin ningún tipo de miramiento. No, claro, un montón de veces han justificado su accionar en los posibles despidos o prescindir de los servicios de alguno de los trabajadores de la pesca industrial, y muchas veces también cuando los pescadores artesanales se han movilizado en contra de la pesca industrial, utilizan este argumento para poder desmovilizar o, bueno, romper la movilización de los propios trabajadores artesanales y instrumentalizar a los trabajadores precarizados de la pesca industrial. Así es, de hecho acá podemos ver claramente cómo se repite este discurso del amedrentamiento, este discurso del terror en contra de los trabajadores de la pesca industrial, cómo el empresariado recurre a sus más bajas artimañas a la hora de desmovilizar o de poder bajar los grados de movilización que se extienden entre las organizaciones de los trabajadores industriales. Pero esto claramente no debería amedrentar a quienes están luchando en contra de este sector del empresariado tan corrupto que actualmente se ha apropiado de estas cuotas pesqueras por estos largos 20 años, que significa esta ley de pesca o ley Longueira, como fue bautizada en honor a su madre política, el ministro Longueira. Oye, mira, se mete bastante miedo con eso, también se ha metido bastante miedo que si se anula la ley de pesca va a haber un frenesí de anular leyes, poniendo como ejemplo hasta la ley de tránsito, que fue bastante ridículo todo eso. De hecho, es bastante llamativo que los primeros en salir a hacer gárgaras con este tipo de declaraciones fueron los parlamentarios de la Democracia Cristiana. De hecho, estaba revisando hace poco la prensa como las declaraciones altisonantes de René Zafirio, diciendo que no, que iban a derogar hasta la ley del tránsito, la ley de todo, que la gente va a empezar a cruzar en rojo y todo eso. Como creo que el verano de repente el sol está afectando un poco. Sí, como que ahueona un poco a la gente, perdonando la expresión, pero como no pudieron elegir un ejemplo más inteligente. Bueno, aparte también se ha metido miedo en el sentido de que si se anula la ley de pesca va a generarse un vacío legal que va a producir, en palabras del mismo Walker en su cuenta de Twitter, una carrera olímpica donde va a haber una verdadera depredación del mar, a donde no va a haber ningún instrumento legal regulando eso. Van a ir todos a pescar hasta que se acabe el recurso. Pues así que veamos cuál es la opinión que tiene Cosme al respecto. Cosme, que es dirigente de Cosme Caracholo, quien es dirigente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal. Ya, pues. Entonces nos vamos con su opinión respecto a esta pseudo carrera olímpica, como le han puesto, y a la vuelta comentamos. Nosotros creemos que como sector pesquero plenamente la asociatividad, pero como norte la sustentabilidad de nuestros connacionales. Yo creo que ahí hay que resignar un poco el tema de que podamos discutir cómo utilizamos de mejor manera la proteína animal producida por los peces, que es un alimento de primera, y cómo nos asociamos para que eso llegue a los chilenos primero. Y si hay excedente, podamos importar, pero lo primero es alimentar a la sociedad chilena con ese. No es posible que Chile tenga una de los índices más bajos de consumo de pescado, siendo un país eminentemente pesquero. ¿Ya? Y hay un súper tema que el sector industrial, como único argumento, ha usado el tema de decir que si se anula la ley de pesca de los Mérida, ¿qué haríamos en ley? Porque volvería la ley de la selva. Bueno, no son varias respuestas, tenemos a esa federación de institutos. Primero, la selva funcionaba antes que llegaran los industriales, bastante bien. Y en segundo lugar, es falso, pero falso con mayúscula, el que vayamos a quedar sin ley, porque la ley Longueira lo que hizo fue modificar la ley de pesca del año 91. Entonces, y lo que hace la ley Longueira es modificar el tema de la propiedad de los recursos. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo, de quiénes son los peces. ¿Son de 7 familias, de 4 pesas, o son de todos los chilenos? Esa es la discusión de fondo, de quiénes son los peces. Eso es lo que modificó la ley de pesca. Y si se anula la ley de pesca, bueno, quedamos con la ley del 91. Claro. La ley del 91, dentro de su artículo, tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo que cualquier pesquería que presente algún problema respecto al ruido mapa será sometida a un plan de manejo. Eso nunca se hizo porque a los industriales no les convenía que se ordenara la pesquería de las pesquerías en Chile. Entonces, es falso que vayamos a quedar sin ley. Queda vigente la ley del año 91 y se eliminan las modificaciones que hizo la ley de Longueira respecto de la propiedad de los recursos. Bueno, ahí queda bastante desmentido, bastante claro, que estas declaraciones tendientes a generar un clima de terror en relación a que los pescados se van a acabar si se anula esta ley de pesca, finalmente es falta de voluntad política de generar las alternativas de un manejo sustentable relativo a los recursos hidrobiológicos de este país, recursos que son tan cuantiosos. Una de las cosas que me gustaría comentar de este audio es cómo se introduce acá el tema de la soberanía alimentaria relativa y aplicado al caso de los peces, porque acá se está hablando de un recurso hidrobiológico como es la pesca, que son proteínas de bajo costo y de muy alta calidad, que pueden ser utilizados para alimentar a las familias chilenas y generar economía en los hogares, un montón de ahorro que finalmente puede ser muy beneficioso para todas las personas que están en sus hogares, porque hay que recordar de que Chile, teniendo gran cantidad de recursos pesqueros, teniendo tantos kilómetros de costa, teniendo tanta población viviendo cerca del mar, es uno de los países que menos pescado que consume en relación a la cuantía de los recursos que posee. Creo que según las últimas estimaciones de la FAO, están consumiendo alrededor de 15 a 16 kilos por año, lo cual contrasta claramente con países como Italia, que teniendo un charco de mar como es el Mediterráneo, consume cerca de 50 kilos de pescado por persona. Y finalmente, ¿a dónde se van todos estos pescados? Estos pescados terminan... A Italia. A Italia, para que ellos consuman 50 kilos de pescado por persona. De hecho, yo creo que aún más triste es el destino de estos pescados, porque muchos de ellos terminan reducidos a harina de pescado para alimentar las vacas europeas. O otros peces caníbales. Como los salmones, que son criados allá en el sur de este país, una especie bastante destructora de del medio ambiente. Oye, destructora del medio ambiente en las condiciones en las que se está produciendo en este momento, porque no está criando, está en una cadena productiva. Una granja. Que no le echemos la culpa a los salmones. Es la industria salmonera. ¿Qué culpa tiene el salmón? Es la industria salmonera. Que está tranquilo en su agua. Así. Y viene un... y lo meten en una lata ya. Bueno, de hecho, Chile tiene, creo, el triple de territorio marítimo que terrestre. Sí. Debería ser... Deberíamos vivir flotando. Deberíamos comer mucho más pescado y marisco y a precios que pudiéramos acceder todos, como lo fue durante mucho tiempo, que era prácticamente proteína para pobres. Sí, recuerdo el tarro de salmón tipo... ¿Cómo era? ¿Salmón tipo jurel? Jurel tipo salmón. Jurel tipo salmón, perdón. Yo todavía tengo una tía que le dice al jurel, le dice salmón. Sí, en mi casa mi mamá todavía le dice así, sí. Bueno, y ahora encontrar un tarro de jurel en el supermercado es como un tesoro, de repente. Es una hazaña, no prácticamente. Sí. Y cada día son más chicos los peces que vienen dentro de la lata. Yo trabajé en la industria pesquera. Les tengo que contar. ¿Tú has trabajado en todo, Angel? Tengo historias para todo. Los arándanos, las manzanas, los pescados, lo que usted quiera. De mucama, historia y historia. Pero cuando trabajé en la pesquera, como operadora en la pesquera, nos dábamos cuenta de los procesos que vive la pesca industrial. La precarización laboral de las operadoras de la pesquera es impresionante, de los obreros que andan en alta mar también. Entonces nosotros veíamos cómo procesábamos pescado, se congelaba, se envasaba, se metía en caja y se enviaba al extranjero con unas lindas etiquetas en otros idiomas. Y luego cuando fue el terremoto, si ustedes recuerdan, que volvían tarros de jurel en distintos idiomas, pero que iba de Chile hacia esos otros países. Después, para ayudarnos a esos otros países, nos enviaron jurel enlatado del mismo que se produce acá en Chile. Entonces ese es un pequeño ejemplo de cómo es esta cadena productiva y de cómo es la precarización que se produce a partir de la pesca industrial. No sé si tienen algo más que decir para ya cerrar este tema, van a ser las 6 ya. Que coman pescado, por supuesto. Ah, sí. Bueno, creo que según algunos... Vayan a pescar también. Según algunos estudios, se puede comparar el precio de lo que produce una mujer fileteadora de salmón en relación a todo lo que significa. Porque hay que destacar que es un mercado. Trabajo de género ese. Ah, sí, nosotros tenemos muchas mujeres y muy pocos hombres. Uh-huh. Así es, y están sometidas a, creo que, de las peores explotaciones que pueden... Entre muchas otras. Sí, sí, andan otra. Por ahí con la temporada de la fruta, que también formé parte de esa hermosa. Para pagarle el sueldo a una mujer que filetea pescados, hacen falta vender 3 filetes de salmón en el mercado internacional. Sí. Sí, eso lo sabíamos nosotros cuando comíamos en el casino, comentábamos lo que significaba nuestro pequeñísimo sueldo. Ya, pues. Vamos a estar atentos entonces a cómo se desarrolla este proceso de intento de anulación de la ley de pesca, bastante interesante. Por mientras nos vamos con una canción, vamos a escuchar a propósito de pescado, a Pescado Rabioso. La banda del Flaco Spinetta, una de las bandas que tuvo, con Bajan. Tremendo tema, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Ah, no, ¿sabéis qué? Me acabo de dar cuenta que había un mensaje en Twitter que voy a leer antes de cambiar de tema. Saludamos a Elisa Monte, que dice: hola, Cerro a la Izquierda, sintonizando por Radio Voz de la Mujer, .caster.fm. Un abrazo, chico, porque aquí hace calor. Bueno, acá en Conce hace mucho calor también. Yerko Aravena, que nos pregunta si tenemos señal online. Le respondí con el link para que pueda sintonizarnos. Esperemos que nos esté escuchando, así que le mandamos un abrazo afectuoso ahí en el trabajo. Aguante. Saludos, Yerko. Sí, trabajar un día viernes con este calor. Sí, solamente aguantar. Sí. Bueno, pero ahí trataremos de entretenerlo un poco. Elisa Monte dice: esas declaraciones, además de estúpidas, denotan el miedo que tiene el poder de que se replanteen leyes que empobrecen y oprimen. Sí, se refiere, me imagino, a que vamos a quedar sin ley. Sí, como sin si ley en de Chile tránsito. Se pudiera quedar sin ley, si en Chile hay ley para todo. De hecho, me gustaría poder comentar relativo a esta propuesta de anulación, porque finalmente se señala de que poco menos que nos quedaríamos sin peces, cuando en realidad ya con esta ley estamos frente a un manejo que es totalmente insustentable de los recursos hidrobiológicos de este país, así que yo creo que peor no se va a estar. Oye, una mención, en el resumen.cl pueden encontrar también la entrevista a Cosme, para que la puedan leer con mayor atención. Vamos a tirarla al tele. Y bueno, luego comenta, en definitiva, que se replantee el sistema legislativo. Hoy el poder está en cuestionamiento. Quizás soy muy optimista. Bueno, quizás sí. Sí está en cuestionamiento. Ahora hay que ver en qué se traduce claro, eso. Claro, eso sí, tienes razón. Es optimista en el sentido... No, está bien. Hay cuestionamiento, pero puta, ¿cuántas veces hemos estado en esta condición de cuestionamiento? De cuestionarlo. De cuestionar y llegamos a otro cuestionamiento, pero no queda en nada. Ya, pues, ahora sí nos vamos con la canción y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Además, vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Horas en punto, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en pleno barrio norte de Concepción para todo el país a través de el www.radiovozdelamujer.caster.fm y en el 107.7 FM en el dial de la frecuencia modulada en Concepción y alrededores. Seguimos conversando entonces con el Gama y con la Angel, que con quien tenemos un contacto a la distancia. Haciendo programa, haciendo radio desde la casa. Mira, desde la cama. La maravilla de la tecnología, ¿no? Oye, ahora vamos a comentar una debacle, una demolición, literalmente, ¿cierto? La demolición misma. Esta es una noticia demoledora. Demoledora para la clase trabajadora de este país, porque finalmente ellos son quienes deben optar al tipo de viviendas de llamadas, mal llamadas soluciones habitacionales que son entregadas por el Estado a modo de migajas después de largos años de espera en comités de vivienda, en comités para todo. Sí, comité más comité. Así es, donde finalmente tramitan la desesperación de las personas por tener un lugar digno en donde habitar. No es que nosotros nos burlemos del comité como figura de organización, sino que es irrisoria la actitud que tiene la autoridad frente a esto, que exige y exige organizaciones para poder en realidad que caigan en la burocracia institucional y no entregar soluciones efectivas, porque es muy respetable los luchadores de los comités de vivienda. Así es, pues bien. Pasamos a contarles de que la propia directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Biobío, María Luz Gajardo, confirmó que la totalidad de las viviendas sociales de una población ubicada en la comuna de Coronel tendrán que ser demolidas. Del sector Paso Seco. Así es. La razón por la cual deben ser demolidas es que han presentado falencias estructurales de carácter irreparable. Estas construcciones fueron entregadas recién el año 2012. O sea, estamos hablando de 3 años nomás y... ¿Cómo? Bueno, la misma directora de Servio indica que se van a realizar sumarios para determinar a los responsables, pero del 2012 al 2015 que se puede evaluar los daños estructurales irreparables porque son realmente graves, porque recordemos que para que se haga esa evaluación es muy largo el proceso. Cuando fue el terremoto del año 2010, algo que está en nuestra memoria muy presente, para que hicieran esta evaluación de daños estructurales era todo un aparato para movilizar. Imagino que las fallas de esta vivienda deben ser a tal punto que lo pudieron determinar en tan corto tiempo y se movieron muy rápido. Y para que una institución se mueva muy rápido tiene que ser una causa muy grave. Un daño muy grave, finalmente, sí, para la vida de las familias de quienes habitan ahí. Son 509 familias y la solución que entrega la autoridad es una solución bastante nuevamente parche en el mundo de las soluciones parches, como es Chile. Sí. Contarles de que son 4 condominios de casas ubicadas en el sector de Paso Seco, tratándose de 509 familias afectadas, a quienes, según las autoridades han señalado, se les reconstruirán las viviendas respetando la cantidad de metros cuadrados habitados. Esta especie de anuncio de que se les reconstruirán las viviendas, yo creo que está en un condicional, porque esto puede pasar pero muchos años antes de que realmente. Y le van a entregar un subsidio de arriendo. Por mientras, un subsidio de arriendo. Ojalá que el subsidio de arriendo, no tengo conocimiento de ello, pero no sea con fecha de caducidad y cuando caduque el subsidio de arriendo todavía estén en construcción las viviendas, porque eso también ha sucedido. Lo más probable es que sea así, al menos yo lo digo de mi experiencia de haber sido funcionario del Servio durante varios años. Por un tema de trámite, por un tema legal, el subsidio de arriendo sí tiene fecha de vencimiento. Y es prorrogable a veces hasta cierto punto, pero generalmente no alcanza a coincidir con el inicio, claro, con el término de la obra de la solución definitiva. Imagínate, estamos tapando este hoyo gigantesco con una solución que puede ser aún más perjudicial para las familias. 2 investigaciones y 1 demanda. La misma directora dijo que se iban a hacer 2 sumarios, como decíamos, para determinar a los responsables. Uno busca identificar las propias responsabilidades más administrativas de nuestro ministerio, dice la directora, y el otro pretende esclarecer las responsabilidades de las entidades patrocinantes, las entidades de gestión inmobiliaria, las EGIS. Eso iba a decir, conocidas hace un tiempo, sí, atrás como EGIS. Como EGIS, que también tienen responsabilidades. Por supuesto que tienen la responsabilidad, son las ejecutoras. En esa etapa de las investigaciones podrían salpicar a varias autoridades ligadas a la repartición que desempeñaron estos cargos bajo la gestión del expresidente Piñera. Me quiero detener ahí. Disculpen que te interrumpa tanto, Gama, quiero desmenuzar un poco esto, porque van a perseguir a los que se desempeñaron bajo el gobierno de Sebastián Piñera, pero si ahora se hubiesen desempeñado bajo el gobierno de la Michelle Bachelet, probablemente esto no tendría el mismo desenlace, no existirían 2 sumarios, no existirían estas declaraciones tan públicas y tan enfadadas de la directora del Servio, María Luz Gajardo, porque María Luz Gajardo pertenece a la nueva mayoría, por lo tanto, como se ha visto en el último tiempo con los distintos escándalos de corrupción, se han ido tapando entre ellos, pero ahora persiguen con toda la fuerza a los funcionarios. No digo que esté mal, creo que es lo que hay que hacer, pero creo que hay que hacerlo transversal siempre, no solamente cuando le toca al gobierno de oposición perseguir al otro, debería ser una constante para poder decir que estamos frente a una situación un poco más transparente. Así es, de hecho es bastante terrible de que finalmente este tipo de responsabilidades las terminen pagando el funcionario chico, sí, aquel que finalmente hace todo el papeleo para que otros se vayan a sacar las fotos. Exacto. A cómo finalmente ahí van a terminar los condominios. Deben estar tiritando ya los que pusieron firmas, los que pusieron timbres, los que dejaron pasar todas esas autorizaciones y que poco y nada pueden hacer frente a las órdenes de las autoridades que tienen que pasar nomás los papeles dentro de estas instituciones públicas. Así es, y de hecho es bastante, bastante bueno, como bien tú decías, lo ideal sería que estas declaraciones que siempre... con tanta fuerza y con tanto escándalo se hacen para llamar la atención y poder generar este como escenario a la hora, para generar un poco la ilusión de que se hace algo, cuando en realidad siempre debería ser la tónica de que se persiga con la misma intensidad este tipo de actividades. ¿Qué está sonando? No sé, no sabemos lo que suena. Sácanos un poco. Ya. Apagué el micrófono por mientras solucionan el problema. ¿Está bien ahí? Todavía no. Bueno, aprovechamos de saludar a toda la gente que está escuchando a través del 107.7 en Concepción. A la gente que va a escuchar la repetición de este programa el día martes a las 17 horas acá. A las 16 horas en Radio Villa Francia, la gente que está escuchando este programa en formato podcast en los sitios web profitando.com y resumen.cl y en general a todo el mundo que nos escucha. ¿Sí? Bueno, sí, ahora salimos del problema técnico. Yo ya dejo de escuchar, por lo menos acá en mi casa, la grabación. Ya. Bueno, acá también te podemos informarles de que el alcalde de Coronel aseguró que no firmará el decreto de demolición de las más de 500 casas de Paso Seco, pese a que el perjuicio fiscal ascendería a los cerca de 8.000 millones de pesos, y que finalmente se está estimando de que quienes fueron responsables hasta ahora podrían quedar sin ningún tipo de sanción, a pesar de lo que ya hemos podido señalar en relación a las declaraciones de las autoridades de Serviu. También se le pidió a la Contraloría que pudiera realizar una investigación por parte del alcalde de esta comuna, de la comuna de Coronel, Leonidas Romero, quien señaló que no firmará el decreto de demolición antes de que el órgano fiscalizador le entregue a todos los antecedentes, incluido un informe técnico que lo avale, ya que duda de la existencia de este documento, atribuyendo esta operación a un movimiento político en su contra en el marco de un año de elecciones. Esa es la preocupación del alcalde. Yo creo que está bien que debe ver cuáles son sus verdaderos intereses finalmente, que hay que no nos espantemos mucho de que finalmente a gran parte de los alcaldes les importe un cuesco el bienestar de sus comunidades, sino más bien le importe el cómo salen parados de una elección a otra, finalmente cómo se van repartiendo los cargos, cómo se van reeligiendo permanentemente, cómo se van asegurando cada vez más en el establishment político de la región de Biobío y cómo van... ¿Establishment? Gama, por favor, nos podría... El establecimiento político, la casta política de la región de Biobío. ¿Cómo finalmente se van afianzando? ¿Por qué le decís casta? No sé, pues, sí, no sé. Como la casta de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el español de Podemos. Sí, pues sí, ya... Hay no, que traducir no es que tus imitaciones al público, Gama, no eres precisamente Kramer. Eres mala onda, Jano, loco. Oye, Leonidas Romero agregó además que no tiene claridad de las garantías que le van a entregar a los vecinos después de que la trata de arreglar, después de que se ve él afectado. Y además dice que la responsabilidad, a pesar de que él mismo recepcionó las viviendas, dice que la responsabilidad es solamente del Ministerio de Obras Públicas y del Servio. Por supuesto, aquí empiezan a tirarse la pelota de las responsabilidades. Bueno, acá es bastante, bastante triste finalmente que se esté jugando con el bienestar de estas cerca de 500 familias. ¿Dijimos que son 8.000 millones de pesos de perjuicio fiscal? Sí, lo dijimos. Ah. No estaba poniendo atención quizás. Bueno, 8.000, bastante, bastante dinero finalmente, porque sin el decreto municipal no se van a poder demoler estas casas. Entonces van a consumir el subsidio de arriendo, que finalmente tiene un tiempo de caducidad entre el peloteo, entre una y otra repartición de esta interminable burocracia que compone, que trata de mal administrar este país llamado Chile. A ver, dice que van a Romero agregó que junto a los vecinos están trabajando en una demanda en contra del Estado chileno. Ojo, puta, los vecinos, ojalá que no se dejen manipular por los distintos personeros políticos, porque el mismo Leonidas Romero, como decíamos, fue el que recepcionó estas casas y me imagino que alguna responsabilidad tiene que asumir. Y el diputado Marcelo Chávez dice que se reunió con la Contralora y dice que esta acción se verá intervenida o se ve perjudicada, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, porque estas cuestiones prescriben 4 años. Entonces, estamos ahí. ¿A meses? Sí, a meses de la prescripción. Entonces, los responsables puede que queden libres de todo. De polvo y paja. Y sobre todo tratándose de personas que ya no trabajan en el aparato público actual. Claro, porque ya hubo cambio de gobierno, por lo tanto, todos se fueron para lo privado. Agregó que el Chávez dice además que se presentará a la Contraloría en busca de este tipo, o sea, se presentarán recursos para buscar las responsabilidades, pero es posible que los verdaderos responsables libren sin ninguna sanción. Es lo que decíamos recién con el Gama, puede que esto no llegue a buen puerto por la prescripción y además por el aparato que hay que mover para poder identificar estas responsabilidades. Y porque siempre se persigue al funcionario más de más bajo rango, más que a los que se sacaron la foto cortando la cinta de la inauguración de las viviendas. Así es, y de hecho yo creo que también da un poco para que podamos comentar en relación a cómo se van planteando las soluciones habitacionales para este país, de finalmente el por qué se deben recurrir a empresas con fines de lucro para poder satisfacer una necesidad básica tan vital como es el derecho a una vivienda para la clase trabajadora de este país. Sí, yo creo que ahí hay harto paño que cortar. Creo que eso nos da perfectamente para un programa completo, el analizar las soluciones habitacionales de este país, el cómo se han ido tratando o lo que tiene que hacer cada persona para poder presionar, para poder obtener una solución. Pero ahora, para cerrar el tema, podemos dejar eso en vista de tratar este tema más largamente, de una manera un poco más general. Pero el Jano nos tiene una canción. ¿No cerramos entonces con esto? Sí. Ya. Vamos a escuchar entonces una canción que define bien este día, que había sonado hace un poco atrás. ¿Por qué te ríes? Porque sé cuál es la canción. A ver si la chunto. Es un maldito día de sol. Exacto. Vamos con que Jorge me encanta González. Esa canción. Jorge González. Que está pasando por un mal momento, pero siempre va a ser un grande entre los grandes. Así, oye, quiero mandar un saludo a Jorge González. No. Es que yo escuché esta canción hace unos años atrás en un pasaje de La Agüita de la Perdiz que se llama Las Quilas, junto a Juvenal y Arnolfo Cid. Así que si es que por ahí escuchan los chiquillos, saludos, porque en eso estábamos en un maldito día de sol y alguien ponía insistentemente la canción. Y ahí quedó para siempre en mi memoria y cada vez que hay uno de estos días calurosos me acuerdo de ellos y de Jorge González, por supuesto. Creo que tengo algunos recuerdos de ese lugar que está citando. Que está citando, sí. Pero no es muy bueno decirlo al aire. No. Yo también creo que tengo un par de recuerdos. ¿Qué queda ahí ese recuerdo? Un maldito día de sol entonces, Jorge González, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Corresponderá llorar. Tengo mucha pena sin remediar. Y sin dinero y sin amor, ninguna esperanza de algo mejor. Solo este invierno, amigo leal, acompaña y ayuda a sentirse mal. Que vienen las más amargas, la lluvia y el frío son escenario acorde a la fecha del calendario. No quisiera tener que despertar, no quisiera tener que dejar de soñar. Me preparo a vivir un día horrible acostado en mi cama. De sol. invierno, un maldito día de sol. Un día de sol quemado, el jardín está verde brillante, los niños de las otras casas están jugando. ¿Dónde quedan mis planes de sufrir? Hoy es imposible jugar a morir, este sol no dejará sentir ninguna pena. Un maldito día de sol. Es un precioso día, el maldito día de sol. Es un maldito día de sol. En medio del invierno, el maldito día de sol. Horas con 20 minutos, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde Concepción, aquí en la futura comuna de Barrio Norte. ¿Va a ser comuna o no? ¿Qué creen? Sí, Jano, será comuna en un futuro no muy lejano. No lo sé. Yo tengo esa fe, Jano. Digo, Jano. Ya, pues. Estamos conversando con el Gama, que está acá en el estudio, detrás del vidrio, y con la Angel, que está desde su cama, transmitiendo por Skype, con un ventilador al lado, tomando bebida con hielo, me imagino, ¿o no? No tan así, porque se escucharía pésimo. Pero con su macho así, haciéndole con un ventilador, ¿o no? Tampoco. No, tampoco. Puta, está trabajando. Bueno, pero cuando llegue. Pero al menos está pata pelada, me imagino. Sí, eso sí. Ya, hay harta, bueno, tenemos algunas cosas más en pauta, no sé cuál de todo vamos a retomar hoy, ahora. Bueno, para continuar con esta interesante pauta informativa que hemos preparado arduamente para todas las personas que están en sus hogares, este caluroso día, viernes 22 de enero del año 2016. Maldito día de sol. Un sol que en vez de debilitarnos nos sigue animando para preparar estos interesantes temas, para seguir informando a todas las personas que están en sus hogares, siempre tratando de entregarles las herramientas para que ellos puedan poder problematizar estas cosas en su hogar, poder comentarlo en su familia, en sus lugares. Y que se indignen los auditores. Así es, que hagan visible esta indignación, que es legítima, que es lo correcto, que finalmente es lo que corresponde ante esta situación tan grande de injusticia que estamos viendo. Y, y como preparamos tanto esto, nos leímos 81 páginas del informe del informe que hizo el estudio de abogado estadounidense en el caso SQM. No hemos tenido acceso a las 81 páginas, pero sí a algunos resúmenes informativos. Así es, bueno, este informe elaborado por la firma de abogados estadounidense Sherman and Sterling. No le hagamos publicidad a la firma de abogados gringo. Ah, disculpa. Fue presentado el 15 de diciembre a un comité de directores de SQM y finalmente este reporte fue remitido por la empresa a la Sociedad de Valores y Seguros, no, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al Ministerio Público. Pero este informe ya a esta altura es público y describe más o menos el proceso de investigación desarrollado y resume en varias láminas los hallazgos en tres materias, en términos de los controles internos, los pagos cuestionados y las evaluaciones de los riesgos de soborno. Para elaborar este informe, esta firma apoyó en otro. Sí, subcontrató su trabajo y sí. Dejó que los chilenitos... los abogados chilenos les trabajaran a ellos. Y después decir que lo habían hecho. Y en la multinacional... y se vio involucrada una multinacional de servicios forenses. Después nos van a decir que todo esto se financió con platas corruptas, ¿te imaginas? Podría ser interesante. Uno de los principales... resultados de esta investigación ha sido de que cerca del 45% de los aportes irregulares de SQM a partidos políticos corresponden a la UDI, a la Unión Demócrata Independiente. Entonces, ¿cuánto? 45%. El 45% de los aportes irregulares detectados hasta el momento. Eso está en primer lugar. Eso está en primer lugar. En segundo lugar está Renovación Nacional con un 11%, empatados en el segundo lugar y con también un 11% está el Partido Demócrata Cristiano. La ADC. Bueno, de ahí es bastante, bastante claro el por qué este mismo partido se opone con tanta vehemencia al fin de la ley de pesca, porque finalmente estaría atentando en contra de los intereses de sus propios financistas. Sí, el 10%, que es un tercer lugar, que por ahí a casi un segundo, porque entre un 11 y un 10 es re poco, está el PRI, el Partido Regionalista Independiente. El PRI. Un 10% es harto. Es harto, este. ¿Y por qué querrían financiar al PRI? La verdad, eso me causa muchas dudas. El PRI no tiene ningún parlamentario o congresista, para ser preciso en el término. Y Chile, Alejandra, en Chile no hay parlamento. ¿Y la Alejandra Sepúlveda no era del PRI? No, ya no. Ah, dale. Y pesan menos que un paquete de cabritas, no sé. Puta, quizá a nivel mediático, qué sé yo, sí pesan. Quizá era otra la pega que le estaban financiando. No necesariamente lo mismo que el resto sí, de los partidos. Me parece interesante quizá que se sepa más al respecto de ese financiamiento al PRI, en particular al PRI. Bueno, en un quinto lugar viene el Partido Socialista con un 8%. En séptimo lugar, el Partido Radical Socialdemócrata con un 7%, que de radical y de social y de demócrata. El partido del candidato de muchos progres, que fue Gómez. Ah, sí. Que pasó a ser ministro de Justicia, que ya sabemos... Que volvió a ser ministro de Justicia. Sí, creo que lleva varios gobiernos siendo ministro de Justicia. Es como su rol histórico. Con varios casos cuestionables ahí de montaje, que... Con la situación en las cárceles a cuesta. Con una huelga de gendarme a cuesta, bien larga, con movilizaciones de los propios internos. De los reos. Uh-huh. Y ahora como ministro de Defensa. Así es. Bueno, se ha negado, entre dos cosas, hay que decirlo, como ministro de Defensa, ha puesto varios barreras en el caso de la desclasificación popular del informe Valech. No ha habido colaboración del Ministerio de Justicia de ningún tipo. Solo ahora recién el Instituto Nacional de Derechos Humanos está entregando algo de información. Y tampoco se ha prestado para colaborar en lo que ella es conocido popularmente como el Milico Gate. Así es, y en, siguiendo en esta lista, el Partido por la Democracia, el PPD, tiene un 3% de las de los aportes irregulares. Y ya el 5% restante se reparte entre candidatos independientes. Que la verdad es que muchos de independencia no pueden tener si ya están siendo prácticamente comprados por una empresa tan gigantesca como lo es SQM, que financia tan generosamente. Sí, podría hablarse de la bancada SQM, así como se habla de la bancada de estudiantil, la bancada de los diversos partidos, esta es la bancada SQM. Y hay que tener... Perdón, Angel, te interrumpí. No, dijimos el último lugar del 5% independiente, pero sabes que quizás volver al primer lugar de la UDI un segundo con su 40, con su gran 45%, porque el 45% de la UDI se traduce en que estos pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos, en este caso está el mayor número desde la UDI, con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera. Entre ellos incluye, dice el deporte, 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y 2 ministros de Sebastián Piñera. Así se lee, se desmenuza un poco estos porcentajes tan generales, cómo esto va alcanzando a los distintos personeros políticos. Bueno, el estudio concluye que ciertos pagos pudieron haberse sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de la clase política hacia SQM o el propio Contese. Claro, es que ahí el reporte es como políticamente correcto, diría yo, porque dice que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios políticos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar directamente a SQM, pero cuando tú obtienes la benevolencia, entre comillas benevolencia, no la diferencia es muy sutil, o sea, estamos diciendo que obteniendo la benevolencia igual estás beneficiando a SQM. Y además, finalmente es una cuestión súper difícil de comprobar, porque claro, cuando tú vayas a hacer algo que es ilegal, que es un delito, que es sancionado pública y judicialmente, tú no vas a mandarle una carta escrita por de puño y letra diciendo, señor político, te quiero sobornar. Claro, te quiero sobornar para que hagas esto. No, eso no... No ocurre así, pues entonces no. Es una cuestión súper ridícula a la hora de tratar de comprobarlo, pero finalmente se está llegando al convencimiento de que hubo este tipo de actividad y que fue bastante masivo, bastante... O sea, ya no lo pueden negar, en el fondo este informe viene a ser como indicarnos si se realizó de esta manera, pero ya no teníamos ninguna duda, yo creo, los que habitamos esta larga y angosta franja de tierra. Mira, acá se analizan en el informe, en su tercera parte se analizan 10 casos. El primer caso analizado es el de Pablo Wagner, que en su momento fue subsecretario de Minería del gobierno de Piñera. Cuando se licitaron los nuevos derechos del litio. En agosto del 2012, una ejecutiva de Sokimich envió un mail a Contesa informándole de una conversación con Wagner, quien le expresó que la solicitud de Contesa ya había sido resuelta. El segundo caso analizado en esta investigación es el de Fulvio Rossi, el senador socialista, que mágicamente ahora se enfermó de cáncer, parece. No sé, independiente de todo, eso sí, no es un motivo para hacer chistes. Da lo mismo si chistes, se enfermó de cáncer. No, porque... Es que esta gente siempre se enferma cuando la pillan en algo. Ah, sí, recordemos que a Longueira le dio depresión. Sí, es que le dio algo, se enfermó, no sé. Siempre les pasa algo, se enferman. Bueno. Oye, ¿podrían pensar lo mismo de mí ahora que estoy enferma? No, perdón, yo no tengo el poder que tiene Fulvio Rossi. Esa es la pequeña diferencia, ¿cierto? Aún. Bueno, el reporte en el caso de Fulvio Rossi identifica a 3 proveedores asociados al senador. A la señora Mariela Molina con pagos por 43 millones. A María Valentina Martínez por 20 millones y René Madariaga por 16 millones. Madariaga, qué gravilla. Todos ellos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en el año 2009, año de campaña electoral. Se desprende de que todos estos pagos se hicieron a través de boletas ideológicamente falsas. Y después tenemos al conocido Jaime Orpiz. Sí, es bueno, sería como volver a referirnos a este a este personaje bastante funesto, quien delata que Orpi fue el senador que recibió los mayores aportes a través de estas dos fundaciones, cuyos pagos aún no han sido objetados, pero bueno, ya la investigación que está siendo llevada a cabo por la Fiscalía es más que concluyente, y de hecho es bastante patético el hecho de que este personaje haya usado estas platas para pagar la cuota de un club de yates en Puerto Vara. Bueno, no es nada extraño, porque recuerda que los milicos, en el caso Milico Gate, pagaron, en otro caso de corrupción, el Milico Gate pagaron la asistencia al casino a jugarse la plata en juego de azar, así que... Nuestra plata, sí, justamente. Y después sigue Pablo Longueira. Los abogados de estos gringos dicen que los ligan con más de 20 supuestos proveedores, recibiendo más de 730 millones entre septiembre del 2009 y marzo del 2015. Es el monto más alto en un periodo más extendido de tiempo. O sea, nosotros ni que trabajáramos no sé cuántas horas diarias lograríamos estos pagos. O sea, eso es... Imagine, que llamo al auditorio a imaginarse la proporción de dinero. ¿Cuánto ganan ustedes mensualmente? Y díganme cuántas veces son sus sueldos, 730 millones. Los que tienen trabajo. Eso, siempre trato de imaginarme qué significa esto para mí. ¿Cuánto trabajo significaría esto para mí? 730 millones serían como varios años, como dos décadas de un sueldo salario promedio de... Ahí estoy pensando. Mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que pueda ocurrir con el senador Orpio, con Longueira, o en realidad con toda la gente que es de la derecha... asumida, por decirlo de alguna forma, o la derecha clásica, no sé, para diferenciarlo de la nueva mayoría. Por último, así hablando en términos éticos, es esperable. Pero gente del Partido Socialista, que tienen... Sí, porque se hace llamar Partido Socialista. Tienen muertos, tienen una historia de represión, de persecución, de desaparición, de muertos, gente de como Marco Enrique Ominami, que su padre fue asesinado por la dictadura. Murió en combate. Sí. El único secretario general de un partido que murió en combate. Así es. Pero que ese tipo de gente que tiene amigos, camaradas, muertos en circunstancias terribles, le vayan a pedir plata al yerno de Pinochet. ¿Hasta dónde puede llegar tu necesidad? Avisa para apagar el micrófono, hombre. Ya. ¿Hasta dónde puede llegar tu necesidad de querer... tu necesidad de dinero a pasarte la historia de tus compañeros, de tus camaradas, a ese nivel, cachai? Ya sí. Me parece como éticamente, pero despreciable eso y ya vomitivo. De que tu calidad como persona, como ser humano, es lo peor. Es como finalmente... Claro, hace un par de años te mataron, te violaron a tu mamá, mataron a tus papás, a tus hermanos los hicieron desaparecer. Y a la vuelta de las décadas les vas a pedir plata y queda todo igual como amigos. Pero sí, es aberrante para nosotros, pero hay que entender también y dejar súper claro que los valores o los principios de estas personas que fueron a solicitar estos dineros después de, como dice el Gama, haber sido víctima de violación de sus propias madres o de muerte de sus propios padres, desapariciones y torturas, creo que los principios de estos seres no son de estos seres, digo que ya no sé cómo decirles porque me parecen completamente despreciables, no tienen nada que ver con lo que uno piensa. Por ejemplo, yo creo, estoy segura que una persona en su casa, si le violan a su hija, el día de mañana, 10 años más, no le va a ir a pedir plata al violador. Así, préstame plata. O al asesino de tu padre. O al asesino de tu padre. No le va a ir a pedir plata para financiar algún negocito. Eso no lo va a hacer. Porque tenemos distintas percepciones y distintas formas de hacer, distintas prácticas. Porque uno no hace cuestión. Bueno. No hace nomás. Perdón. Y eso indica que. Que realmente funcionamos a como, no sé si será el concepto adecuado, pero como a parámetros morales o éticos distintos. Sí, pues es que eso es, pues si nosotros tenemos una moral diferente a la de estos tipos que están no, en la no clase. No podemos compararnos, ¿cachai? No, funcionamos sí. A distintos a distinta escala, no sé cuál será el concepto adecuado para definirlo. Yo creo que en distintos caminos nomás, no son distintas escalas. Para mí no son distintas escalas, pero son distintos caminos que nunca se cruzan. Son carriles diferentes y no nos podemos cruzar. Nosotros vemos cómo actúan estos tipos, nos parece absolutamente aberrante cómo acumulan dinero, cómo después nos meten ciertos discursos, como el discurso del emprendimiento, el discurso de que lo están haciendo todos por los habitantes de Chile. Pero en realidad lo que se esconde detrás es esta... motivación que finalmente podemos ir a la cuestión moral, y que esta motivación en el fondo recurre a este tipo de artimañas, po. Entonces son dos carriles diferentes, dos carriles completamente distintos, porque yo podría poner las manos al fuego porque la mayoría de las madres en sus casas, si le vieran a su hija mañana, no van a ir a pedirle en 10 años más plata al violador para emprender un negocio y para... O para pagar, no sé, la ida a un spa, porque es equivalente la ida a masajes en el centro. No lo van a, no, no van a pedir para eso plata ni para nada. Mira, aquí Elisa Monti te comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Estaba pensando, Angel, cuando hablan de tamañas cifras y no las dimensiono. Debo una ínfima parte de eso y no duermo. Sí, pues mira, yo saqué, Elisa, la cuenta, pues 730 millones, si lo dividimos por 300 mil pesos, suponiendo que un promedio de sueldo en Chile es 300 mil pesos, estamos hablando de 2.433 sueldos. 2.433 sueldos. Y si eso lo dividimos, estoy haciendo la operación matemática, lo dividimos en 12 meses, son 202 años. Entonces, nosotros no nos alcanza nuestra vida para poder... obtener esa cantidad de dinero y bueno, menos mal no recurrimos a estas artimañas para obtener esa cantidad de dinero, pero a uno le cuesta mucho dimensionar. Te hablan de 630 millones y te suena como cualquier cosa. Serían como tres vidas obreras. Tres vidas obreras. Más porque uno no empieza a trabajar del año cero. Claro, más de eso. Entonces, es súper complejo dimensionar, y después de que nos llenan de información a las 9 en las noticias y nos dicen 730, después un millón de dólares, después 18 mil millones de pesos, y después, entonces como que uno se confunde y no cacháis bien, pero eso, de eso es lo que estamos hablando, de 202 años de sueldo promedio de este país. Ya, no. Bueno, acá mismo me gustaría un poco volver al informe, Jano. Sí, para ir cerrando. El informe también alude a los demócratas cristianos, Roberto León y Marcelo Rosas, asimismo con también al contador Luis Aldías, al abogado Roberto Guzmán, y finaliza con Giorgio Martelli y Christian Barner. Sobre Martelli se enumeran que recibió a través de asesorías y negocios su emprendimiento político empresarial cerca de 246 millones. Y sobre Barner, el informe atribuye a su empresa ingresos por parte de SQM cerca de 420 millones entre los meses de julio del 2009 y enero del 2014. SQM ha rectificado en esta parte del informe y ha señalado que no eran 420 millones, sino que tan solo 391 millones. Claro. Bueno, también se señala que este informe, preparado por esta firma de abogados estadounidense, ha logrado... encontrar que hay indicios de contactos con Guido Girardi a través de la secretaria de Patricio Contese, quien tuvo la autorización de poder llamar a esta persona, de poder contactarse con estos políticos y también mandar determinadas comunicaciones con esta gente. Oye, hay que y también tenía reuniones agendadas reuniones con siete políticos en menos de 48 horas, el señor Patricio Contese González, ex gerente general de SQM. Hay que aclarar de que esto está saliendo, son informes estadounidenses, porque SQM se cotiza en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, por lo tanto se cruzan ahí ambas legislaciones y fue una exigencia del propio Estados Unidos. No es que SQM haya encargado un informe para delatar a los que ellos mismos estaban financiando. No, claro, claro que sí, no ya se van a pisar la cola. Vamos a escuchar una canción, nos vamos con Tata Barahona con Pregón de la Pobreza y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a la vuelta. Música. la miseria escondida del padre con su bebida. Al pasar mi asiento va sin piedad y sin bondad, pidiendo alguna moneda, pensando alguna tarea, equilibrando sus piernas, lidiando contra la inercia y sin pensar en su suerte, escapó por la Alameda. La intención no es molestar, es pedir a voluntad una moneda perdida, una caricia sentida, una sonrisa encendida, la mesa con la comida. Le aguarda espesa la noche, le da de golpes la vida, en la frenada su muerte, en su niñez una herida. Mi mano que se contrae, tacaña mano sin vida. Los dioses pongan sus voces, hagan sanar esta herida. Ya volviendo a este último bloque informativo de su programa habitual de todos los días viernes, Cerro a la Izquierda, en este soleado día, viernes 22 de enero del año 2016. Aprovechamos también de mandar cariñosos saludos a todas las personas que en estos momentos se encuentran escuchando este programa. Mandamos saludos a las personas que nos escuchan a través de nuestro dial FM, el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, de la ciudad de Concepción. También saludamos a todas las personas que van a escuchar este programa a través de nuestro formato podcast, el cual he subido todos los días domingo a eso de las 8 o 9 de la noche en el sitio profitando.com. Saludamos también afectuosamente a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra transmisión online en el enlace www.radiovozdelamujer.caster.fm, así como también aprovechamos también de saludar a nuestros amigos de Radio Villa Francia. Sabemos que están en un momento bien activo, bien ocupado. Así que nuestros saludos a la distancia y nuestros... Sí, estaban con un taller de las colonias para los niños, así que por eso no hicieron el enlace. Ah, sí. Taller de radio para niños. Ah, qué hermoso. Bueno, y también aprovechamos de saludar afectuosamente a nuestros compañeros de Periódico Resumen, un sitio de noticias bastante, bastante bueno, bastante interesante, y a quienes, y de hecho invitamos a todas las personas que nos escuchan a poder informarse a través de este medio. Un medio que constantemente se ha caracterizado por visibilizar todos los conflictos que están ocurriendo en esta zona de tan combativa, tan tristemente asaltada por el capitalismo neoliberal. Oye, nos quedan se cierne sobre nosotros 10 minutos de programa, así que mejor pasemos a la información para no hablar tan apurados después. Ya. Los voy a sorprender con noticias desde el Walmart. hubo una funa, pero no en el Gualmapu. Hubo una funa en Oslo, Noruega. ¿Cachá dónde nos fuimos? A funar. Lejos. Y con 13 grados bajo cero. Totalmente opuesto a la realidad en la que estamos hoy día aquí en Concepción. ¿Qué pasó allá? La Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche realizó en Oslo, como les decía, una manifestación de denuncia funa para a la empresa noruega Statkraft. No sé cómo se pronuncia, pero se lee, o sea, se escribe así por lo menos. Por la responsabilidad que a este le cae en el proyecto de la central hidroeléctrica de Nosorno, Pilmaiquén. A lo mejor así le suena más, el río Pilmaiquén, la central Pilmaiquén, ubicado entre la novena y décima región, que es un territorio mapuche, por supuesto. La jornada de rechazo se realizó el viernes 15 de enero y hubo una manifestación entregando una carta a los ejecutivos de esta empresa para hacer sentir el desagrado de las comunidades o el rechazo de las comunidades mapuche y de esta red de apoyo por la intervención que realiza esta empresa noruega. ¿Qué hizo esta empresa noruega? Statkraft. Adquirió en el 2015 el 98.2% de las acciones de la empresa eléctrica chilena Pilmaiquén y la aprobación de los proyectos hidroeléctricos Central Los Lagos y Central Los Hornos. O sea, ellos van a ser en el fondo hoy día los dueños de estos proyectos, son ya los dueños de estos proyectos y los que lo van a llevar a cabo. El último proyecto, la Central Los Hornos, que de construirse destruiría definitivamente el complejo religioso mapuche Nehuen, el Ñen Mapu Quintuante. El Quintuante es un espíritu protector del río y de las personas que allí habitan, mantiene el equilibrio entre la naturaleza y las personas, por lo tanto, y además un lugar sagrado, por decirlo de alguna manera, podríamos compararlo con la mezquita, con la catedral. Claro, que derrumben la catedral de Santiago en la Plaza de Armas y que construyan una termoeléctrica. Y... sí, eso es literalmente. Gracias, Jano, por el ejemplo. Justamente así, o sea, estamos hablando de que esta empresa noruega, que además no tiene idea, yo creo que no cacha, y bueno, menos y tampoco le interesa, yo creo, con sus inversiones internacionales. Al capital chileno tampoco, así no, que tampoco. No es gran diferencia. Bueno, la Pilmaiquén vendió seguramente en qué condiciones y también por qué razones, no sé, yo creo que tienen que haber vendido bastante altas sus acciones, porque ya tenían la aprobación, pues tenían la aprobación de las dos centrales, entonces venden el proyecto aprobado. El pasado mes de diciembre, el Consejo de Comunidades Mapuche de la región de los Lagos, de los ríos, reiteró su total rechazo a la construcción de la central Los Hornos en el río Pilmaiquén y descartó algún acuerdo o diálogo con la empresa noruega, Statkraft. Repito el nombre para que todos lo tengamos ya en memoria porque esto va a dar mucho que hablar. Además denunciaron que dicho proyecto viene a destruir un territorio que consideran sagrado. Así lo hizo entender la Machi Millaray Huichalaf, que es una autoridad religiosa, la máxima autoridad religiosa. Si eso te comunidad. Iba a decir, si puedes explicar, si es que hay gente que no tenga muy claro el rol de claro, una machi sí, en una comunidad. A veces se entiende como una bruja, pero no. O de un machi. Sí, un o una machi, claro. Toda la razón, a partir de ahí, que no son solamente mujeres, también pueden ser hombres machi. Es una autoridad religiosa, ella se encarga de la salud tanto espiritual como física de la comunidad y además ella a través de los sueños y de otras manifestaciones puede también ayudar a esclarecer las acciones que puedan tomar las comunidades en distintos ámbitos de la vida. También ayuda a determinar cosas tan importantes como la distribución de los hogares dentro del territorio. Bueno, es una autoridad muy importante, como decía, por lo tanto le piden su opinión en distintas materias. No sé cuál sería el equivalente en lo occidental cristiano, no lo tengo muy claro porque es una autoridad bastante transversal. Ella es la autoridad, como decía, de la comunidad del Roble y Quirimayín, y aclaró que pese a que existe una autorización para que la empresa ingrese maquinaria al sector, como mapuches defenderán el sitio ceremonial. Esta movilización es de larga data. Ellos han mantenido la resistencia en contra de esta central hace mucho tiempo. Han habido ya presos. La misma Millaray Huichalaf estuvo detenida. Tiene juicio en su contra. Actualmente se encuentra con medidas cautelares. Y por lo tanto están resistiendo a la invasión de los territorios mapuches. Las acciones de solidaridad de apoyo al pueblo mapuche continuarán este sábado 16 de enero, el sábado pasado continuaron, como se entiende, con un encuentro cultural. En los locales de Mestizo Café allá en Noruega, le ponen nombres bastante familiares, porque me imagino que al estar fuera de un país necesita sentir algo de familiaridad. se estableció un contacto con la Machi Millaray para poder conocer su esto está en huelquén.cl, lo pueden encontrar el detalle de la información. Por lo tanto, hay que seguir haciendo el seguimiento a esta noticia, al desenlace. Estamos, recuerden que se ha aprobado una cantidad impresionante de centrales hidroeléctricas, tanto de centrales de plazo como de las centrales más grandes, y hay que estar alerta porque se destruiría una cantidad importante de territorio mapuche, principalmente porque la mayor cantidad de las centrales hidroeléctricas, coincidentemente, están ubicadas en el Gualmapu. Por otro lado, no sé si nos queda tiempo, Jano. Sí. Una pequeña mención nada más a una declaración que hacen los huaychafes de distintos territorios. ¿Qué es lo que es un huaychafe? Es el, podríamos traducirlo como el guerrero, quien lleva adelante las acciones, organizadamente las acciones en contra de un invasor. En este caso, por años ha sido el Estado de Chile. Que administra el monopolio de la violencia. No lo diría así, porque además tiene un componente espiritual muy importante. Vale. Que no se confunda tampoco con lo que, bueno, en algún momento vamos a tratar el entendido del malentendido fundamentalismo islámico, que se entiende como que se utiliza el argumento religioso para realizar actos desmedidos. En este caso, tampoco es así. Los huichafes tienen un componente espiritual, deben cuidar su... Voy a hacer una pequeña explicación de eso, porque a veces se presta para mucha confusión. Una persona, para ser persona en los mapuche, tiene que ser una persona que tiene actitudes bondadosas y actitudes solidarias y actitudes buenas con los más cercanos y también con su comunidad en su conjunto. Por lo tanto, para ser huaychafe tienes que estar en esta condición, y cuando no lo estás, deja de serlo. Por lo tanto, la responsabilidad que se tiene es muy importante, y tiene que además estar sano espiritualmente y también físicamente, por lo que le toca hacer, digamos, el diario. ¿Y conoce más o menos cómo serían estas actitudes bondadosas que debería... Bueno, el ser justo, sí. Bueno, sabio y fuerte. Y fuerte. Y el último, el que la mayoría conoce, el ser fuerte, pero ser sabio, justo y bueno. Sabio es complejo, bueno también es súper complejo. Entonces, ser huaychafe es una pega bastante larga y ardua. Por lo tanto, cuando los huaychafes anuncian algo, también es muy importante porque están apelando a su sabiduría. Y lo que anuncian es muy alentador también, como lo que nos anunció Don Cosme al principio de este programa. Nos anuncian que continuarán con los sabotajes y las acciones de resistencia en contra de las forestales. Se han realizado este tipo de acciones tanto en la zona de Arauco y Malleco, pero también en Cautín, también en Cañete, con Tulmo, acá de la más cercano a nosotros de acá de Concepción, en Coyipulli también. Por lo tanto, se van a realizar durante este periodo de verano, digamos, que es un poco más amable el clima, y de todo esto dependen las acciones de los huaychafes. Hay que estar atento y estar alerta en cuanto a qué tipo de acciones se están realizando en contra de las forestales, porque ya hemos hablado en este programa hasta que no hemos cansado en contra de las forestales, porque la devastación que provocan es tan grande y nos involucra a todos, no tan solo al pueblo mapuche. Una devastación que es transversal, que afecta a las comunidades mapuches, a campesinos chilenos, pobres sobre todo. Sí, justamente. Hombres, mujeres, ancianos. Sí. También se suma a estas declaraciones el lonco Víctor Queipul, porque recordemos que se crea una nueva zona de carabineros, se asigna además una autoridad de carabineros particular para la zona de la novena región. El lonco es en la cabeza de la comunidad. Sí, justamente es como el... Bueno, pero él tiene como atrás de él muchas personas, dentro de ellos los huaychafes, la imamachi, y además los hombres más sabios de la comunidad también tienen que... Los quimches tienen que estar ahí con él tomando las decisiones. No es que él tome las decisiones solo. No es que se arranque con los tarros. Él tiene siempre que estar además, bueno, cumpliendo también los cuatro valores que decía el Gama. Entonces, que no es lo mismo que un huerquén. No, porque el huerquén es el vocero, el mensajero, el conversador de la comunidad. Sí, para aclararle las puntas, a veces hay gente que escucha mucho estas palabras, pero no lo tiene bien. Sí, justo, sí, claro, sí, es súper importante. De hecho, yo pregunto para explicar, no porque, porque no sepa. El lonco en este caso vendría siendo como la autoridad política. Sí, la autoridad política, y que tiene un consejo, digámoslo. De alguna manera, y en ese consejo participa el huerquén, los huaychafes, la comunidad en su conjunto en realidad, pero siempre escuchando más a los más sabios, que a veces coincidentemente son los mayores, pero también puede alguien ser sabio sin ser más viejo. A veces se malentiende esa cuestión. Bueno, yo creo que... Y se puede ser viejo sin ser sabio. Sí, pues también. Yo creo que el Parlamento lo tenemos bien lleno de viejos, bien idiotas. Claro que no tiene nada de sabio. Sí, pues como hablábamos antes. Así que el lonco Víctor Queipul también nos dice que van a comenzar, o están ya hace mucho tiempo en un proceso de resistencia, y así que está bien auspicioso el futuro, porque se continúa con la resistencia mapuche, no se ha decaído, y hay que seguir atento a eso, porque recuerden que las muertes que hemos tenido, como de Matías Catrileo y otros, se dan en esta época. Los asesinatos se dan en esta época, entonces hay que estar atentos como medida de apoyo a los procesos de resistencia que emprende el pueblo mapuche. Eso desde el Gualmapu. Ya, no sé si ya estamos en la hora de ir cerrando, si tienen algunas palabras finales para despedirse, saludos, lo que sea. Sí, saludo a don Cosme. Y que todo lo que él dice se lleve a cabo a pie de la letra, o sea, que se desobedezca la ley. Y también agradecer a las personas que han estado conectadas a través de Twitter, como Elisa Monti, que ha comentado, gracias por interactuar con nosotros. A Yerko Aravena, saluda ahí en su resistencia en el trabajo. Ojalá no haya podido escuchar, Yerko. Sí, ojalá no haya podido escuchar. Y saludo a todas las personas que han estado atentas a este programa, a este humilde programa, en este maldito día de sol, como dice Jorge González. Bueno, a mí me gustaría también saludar afectuosamente a todas las personas que han tenido el tiempo de escuchar este programa, ya sea en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Así que, más que nada, animarlos a seguir en este camino de resistencia, a seguir conversando, problematizando en sus hogares, a poder en todo momento, en toda ocasión, estar siempre atentos a lo que dicen, a lo que sale en las noticias, también leyéndola con mucha suspicacia, a tratar de un poco leer las noticias de la prensa hegemónica, a leerlas al revés. Es decir, que cuando la autoridad llame a la tranquilidad, desesperémonos y salgamos a la calle. Así que con estos saludos... Un llamado a la desesperación. Pero está bien, hay que desesperarse, sí, la desesperación sí moviliza. Puede llevar está bien, desesperación, luego rabia. Pero sí, cuando ya la autoridad te dice que tenés que tener calma, es porque ni ellos tienen controlado lo que está ocurriendo. Sí. O cuando en el caso del vertedero de Santa Marta, y cuando la autoridad te dice que el humo no es tóxico, es porque ya debe estar enfermo de tóxico. Así que, nada, también nuestros saludos y nuestra solidaridad para todos los vecinos que están siendo afectados por esa negra nube tóxica que finalmente atenta en contra de la salud y bienestar de todas las personas que ahí viven, personas de la clase trabajadora como nosotros. Ya pues. Bueno, también me despido. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Nosotros nos vemos el próximo viernes en el capítulo final de la temporada 2015. ¡Oh, qué emoción! Que se alargó hasta principio de 2016. vamos a tomarnos febrero como descanso, pero volvemos en marzo, el primer viernes de marzo, me comprometo al aire, Carril. No, pero seguramente va a ser así. Sí, pues así tiene que ser, pues tenemos que acompañar a la gente en ese proceso terrible tan de volver traumático a todas las actividades. Sí, ese día que tiene 30 lunes, marzo. Sí, qué horrible. Ya, bueno, pero no estamos en este momento. Estamos en enero, sí. Sí. Aprovechamos lo que tenemos, aprovechamos este rico calor. Ya, pues mira. Yo aprovecho mi enfermedad. Nosotros siempre nos despedimos con música hecha en la región, en la ciudad. Esta vez vamos a escuchar a Rocío Peña, una cantante de talcahuano que algunos conocemos. Yo creo que todos conocemos a Rocío Peña. Sí. Destacada cantante local. Por eso la conocemos. Con su canción Atardecer. Y nos vemos la próxima semana. Que nos vemos. Muy bien. Chau. Chau, chau. Chau, chau. De a poco